Hiperactiva. Ahí estaban entonces ustedes escuchando nuestro número telefónico al cual se pueden comunicar, por supuesto, a través de nuestras líneas que están totalmente abiertas, disponibles para ustedes. El 072-251-2838 desde celulares y el 251-2838 desde teléfonos fijos. Y ya se lo habíamos estado contando la semana pasada, se lo habíamos adelantado. Hoy día entonces es el último programa de Zona Hiperactiva y lo invitamos a que nos acompañen en este día tan especial, luego de ya casi, ¿cuánto tiempo, Gonzalito? 5 meses más o menos, 5 o 6 meses, transmitiendo Zona Hiperactiva todos los domingos. Hoy día llega a su fin, obviamente, y lo queremos hacer como una fiesta aquí, pasándolo bien, a través de la 106.7. ¿Qué les tenemos para el día de hoy? Les tenemos diversas noticias del ámbito de la música, del ámbito del cine, todo lo que usted tiene que saber para llevar esta nueva semana, la última ya del mes de junio, porque se nos va junio. Se nos va junio, la próxima semana incluso hay un feriado, se está dando todo ya para el término de esta primera parte del año. ¿Y cómo pasa? ¿Cómo pasa 2013? Estamos aquí entonces en este último programa de Zona Hiperactiva y los invitamos a que nos dejen sus mensajes, sus saludos a través de nuestra página en Facebook, /Zona Hiperactiva, nuestra página en Facebook. Ustedes nos pueden dejar sus saludos, sus comentarios, todo lo que nos quieran decir, y obviamente a través de nuestros teléfonos, como ya se los decíamos. Seguimos desordenando la tarde, a la vuelta, todas las novedades aquí en la Zona Hiperactiva. De vuelta ya aquí en Zona Hiperactiva. Les damos la bienvenida y saludamos aquí a algunos rezagados que vienen recién llegando. Saludamos entonces a Eduard DJ, Cardi Rojas, equipo de Zona Hiperactiva completo, despidiéndonos entonces este día domingo 23 de junio aquí en Radio Bravo. Hardy, Eduard DJ, bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas un poco a la gente que está escuchando, que no pudimos llegar antes. La verdad es que andábamos como hace un par de semanas atrás en Cerrillo, así que andábamos donde el Dante, donde un amigo de nosotros. Así que bueno, de pasadita aprovecho de agradecer a la tía Paula, que nos trató bastante bien, así que estuvimos allá el fin de semana. Y bueno, nos vinimos rápidamente, nos trajo nuestro amigo también, el Yayo, así que un saludo para él, los créditos para él también, que nos trajo en su auto y se portó bastante bien con nosotros, así que veníamos a exceso de velocidad para llegar pronto a esta zona hiperactiva, así que un saludo también para ti, Yayo, te pasaste, así que muchas gracias. Y nada, pues teníamos ganas de llegar en este último programa, bueno, también con un poco de sentimientos encontrados por lo que ha significado esta zona hiperactiva, estos meses de zona hiperactiva, que bueno, nos han dejado bastante recuerdo y como experiencia había sido bastante gratificante por lo demás. Por supuesto, estábamos acordándonos, Hardy, con Gonzalo, que ya van casi 5 meses, 6 meses de que estamos haciendo el programa. Claro. Y bueno, agradecer desde ya, empezar a agradecer a toda la gente que nos acompañó en este proceso de tanto aprendizaje que tuvimos nosotros a lo largo de esta zona hiperactiva. Claro, recordad que nosotros el proyecto, bueno, partió hace un par de meses atrás. Yo antiguamente con Eduard DJ acá trabajábamos en una... No sé si decir trabajábamos, pero sí estábamos haciendo radio en una radio que era online. Entonces, bueno, así partió todo. Yo fui invitado por Eduard DJ y me gustó y todo. Entonces, después nosotros dejamos un poco esa radio. Y con Lucas decidimos... Bueno, yo le comenté a Lucas que podíamos hacer algo acá en una radio más grande. Entonces, bueno, se dio la oportunidad de hacerlo en Radio Bravo. Y... entonces empezamos a hablar y ver las posibilidades de lo que podíamos hacer. De hacer algo entretenido, de algo que tuviese contenido. Y que obviamente no fuera un programa solamente de chacota. Y eso tratamos de... En eso tratamos de convertirse en Hiperactiva. También de hacer de repente un lugar donde la gente pudiera venir, qué sé yo, a dejarnos sus saludos. O en otras ocasiones cuando invitamos, por ejemplo... A gente que tenía, que tenía que dar avisos. Con lo vino la gente de la Asunción hace un tiempo atrás. No sé si recuerdan, Lucas. La gente de dónde, de Asunción. De la Asunción, sí, también tuvimos el llamado de la Oficina de la Juventud. Por supuesto, también teníamos los despachos en directo con Don Elmer Mercurio. Bueno, la verdad es que este ha sido un programa, yo creo que el programa más serio que ha tenido Radio Bravo en toda su historia. Claro, yo creo que también son hiperactivas. No, pero la verdad de las cosas, bastante agradecido. Y bueno, de un momento a otro es difícil un poco tratar de sellar un poco o de cerrar lo que fue esta zona hiperactiva, porque es cerrar una etapa, básicamente. Pero bueno, lo hacemos por cosa de tiempo, porque nos complica bastante, porque ustedes saben que ya vamos en cuarto medio, ¿cierto, Lucas? Como están grandes. Así que tenemos que preocuparnos de otras cosas y de repente no nos alcanzaba un poco el tiempo. Así estamos que tratemos de cerrar. Oiga, señora, ya le vamos a mandar el saludo, así que... Tranquilidad. Este programa vamos a hacer todo lo que no hemos hecho en todos los meses. Yo me voy a cambiar de radio. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Bueno, y por ser un programa tan especial, vamos a darle la palabra al silencioso. Nunca hemos escuchado su voz. Démosle la palabra entonces a Eduard DJ. Por favor. Eduard DJ, ¿cuáles son los sentimientos que hoy día le provoca la última zona hiperactiva? No, ninguno. De hecho, quiero que termine luego ya. Estoy bastante aburrido. Por Dios. Un hombre sin sentimientos, corazón de piedra. Corazón de alambre. Sí. Ese es un piropo que dice mi hijita linda, corazón de alambre. Exacto. Bueno, Eduard DJ, un hombre sin sentimientos. Por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento nada más. Sí, nos quedamos bastante claros con su respuesta. Bueno, entonces eso, a lo largo del programa vamos a ir recordando algunas cosas, ir explicando un poco, ir detallándole ese tipo de cosas porque es un programa especial, ya sabemos que es el último. Bueno, no cerramos las puertas y esperamos que Rodrigo tampoco la cierre para volver quizá algún día. Por supuesto. Tengo un problema. ¿Cuál? Es que Rodrigo no quiere reconocer a Tomasito. ¿No quiere reconocerlo? ¿Y por qué no quiere reconocerlo? No tiene nada más que decir. ¿No? Bueno. Ojalá podamos... Lo pueda reconocer. Y que reconocer a Tomasito. Sí, pues. Pero bueno, eso vamos a estar comentándole a lo largo de este programa. Así que no se despeguen de la sintonía. Es un programa especial porque es el último. Y bueno, se lo dejamos mientras con más música y seguimos después en Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con Son hiperactivas. Estamos de vuelta ya en Son Hiperactivas y estábamos escuchando un tema de Los Auténticos Decadentes que se llama Corazón. Así que estábamos un poco nostálgicos, la verdad, Lucas. Así es, sí, porque estamos aquí, en, como les recordamos, en el último programa y estamos para darles todas las novedades de esta semana, por ejemplo. ¡Hola! Cardi, ¡hola, hola! La gente nos está saludando. ¿Aló? ¿Sí? ¿No? No, se fue la gente. Bueno. La gente quiere comunicarse con nosotros para saludarnos y obviamente se le va la señal. Claro. Se le va la señal. Las personas están llamando. Tiene problema, claro, porque estamos con las líneas colapsadas. Cardi, ¿nos tienes algo que contar? Claro, porque DJ Men, bueno, esto vamos a contar un tema ya de la semana, vamos a salir un poco del tema del fin de semana hiperactiva y lo vamos a retomar un ratito más. Claro. Para no perder el hilo informativo que nos ha caracterizado a lo largo de este periodo de semana hiperactiva. La verdad es que, bueno, voy a comentar una... Ay, vengo un poco enredado, es que, bueno, me tomé unas copitas al almuerzo, tú sabes, eso me pasó la cuenta. Dice, DJ Méndez aún más indignado tras nueva parodia del Club de la Comedia. Dice, el cantante Leo Méndez tuvo un nuevo contacto con el matinal de DBN, el Buenos Días a Todos, porque ahí es la única parte donde habla, donde manifestó estar aún más enojado de lo que habían visto los otros días, luego de que este martes el Club de la Comedia nuevamente hiciera la parodia Los Meléndez, donde esta vez se burlaron de Leo Junior. Lo dejaban como gay, en verdad, yo vi ese capítulo ahí. Bueno, ahí está, me da bastante risa. Pero... Ahí está. Ahí está Leo Méndez, que se está tratando de comunicar con nosotros. Por supuesto. Después dice, yo estaba muy tranquilo, pero cuando vi que mi mujer estaba en lágrimas por lo que le hacían a su hijo, porque para ella es eso, entendí que era bullying, dijo el intérprete de Estocolmo. Yo le digo a la gente, ¿por qué nos quejamos después cuando nos pasa esto en la vida real si tenemos un tipo con poca creatividad que está usando esto para hacer bullying? Expresó indignado. Además, el cantante confesó que tuvo que sacar a su hijo del colegio por miedo a que pudiera ser víctima de burlas, por lo que está estudiando en la casa. Ellos, el Club de la Comedia, en tanto están ganando con todo esto, se están aprovechando. Sin vergüenza. Lo que dice Leo, sin embargo, a modo personal, creo que le está poniendo mucho color, Méndez, ¿no, Lucas? La verdad es que sí, hay que tomarse las cosas con humor. Estamos acostumbrados a las parodias que hacen, como decía, el Club de la Comedia, se ha reído de mucha gente, pero la verdad es que no creo que lo hagan con el ánimo de ofender, sino que simplemente de entretener, obviamente, al público. Así que no sé, pues. Leo Méndez, ahí tómese las cosas con más calma. Sí, yo creo esta que canción es para ti. Que en ese sentido están... Hay mucho... No sé, yo creo que le está poniendo mucho color DJ Méndez, así que no... No sé hasta qué punto puede llegar la indignación de este señor. Oye, es el... ¿Qué es eso? ¿El Club de la Comedia? Sí, el Club de la Comedia. Ah, ya. Para el... Ya. Ahí Lucas. Estaba entonces la primera información. Bueno. Con la que iniciamos. Este es Sony Hiperactiva. El momento, nostálgico Sony Hiperactiva. El momento informativo de Sony Hiperactiva. Pasando por otro punto, también informando algo más, les comentamos, Lucas, que... Tenemos otra noticia bastante interesante, Harvey. Por supuesto, cuéntame esta noticia bastante interesante. Mira, déjame decirte, ¿tú sabías que las plantas son capaces de resolver problemas matemáticos? ¿De verdad me estás contando? No. Ah, sí, no, la verdad es que sí. Según expertos ingleses, los vegetales calculan la cantidad de almidón que consumen para regular sus reservas de alimentos. Mira tú. Déjame decirte que las plantas tienen la capacidad de resolver problemas matemáticos que las ayudan a regular las reservas de alimentos durante la noche, según concluyó un estudio de científicos británicos, o sea, de... Britania. De Britania. Los expertos del centro John Innes de Norwich, en el corazón de Inglaterra, dijeron estar desorientados al hallar ejemplos de semejantes cálculos sofisticados de aritmética en la biología de las plantas. Disculpa, esos ruidos son de las plantas que, están hablando. Calculando en este momento. Están calculando ya. Ok, dale, vamos nomás. Modelos matemáticos mostraron que la cantidad de almidón consumido durante la noche es calculado a partir de una división. Hard, imagínate, ni yo sé dividir. No me hables de matemáticas que mañana tengo prueba. Yo tengo el mar. Es un proceso que involucra a químicos en las hojas. La conclusión de la investigación fue publicada en la revista especializada Alive. Los expertos británicos concluyeron que las aves podrían utilizar métodos similares para preservar niveles de grasa corporal durante periodos migratorios. Mira, Harden, toda la gente sabe matemáticas. Toda la gente menos yo. Y menos yo también. Así que, bueno, eso por un lado me tiene... me tiene un poco complicado. Sí, pero la verdad es que vamos a tener que ponernos al nivel de las plantas. De las plantas, por ejemplo. Oye, quiero mandar un saludo. ¿Puedo mandar un saludo? Mandemos todos los saludos porque hoy día es un día especial. Un saludo a Isidora Peñalosa Silva, que me está escuchando, porque la Isi está de cumpleaños hoy. Así que, no sé si hay música de cumpleaños, por favor, Eduardo DJ, para cantarle un cumpleaños. La Isi nos escuchó varios programas, nos mandó saludos, no sé si recuerda. Es la niña que llamaba borracha. No, nadie la recuerda, pero saludos. Yo la verdad es que la recuerdo. Así que, bueno, tenemos el cumpleaños, espera, me dice que te vamos a cantar el cumpleaños de inmediato. Mientras tanto, te digo que ojalá tengas un excelente día, que lo pases excelente, para la redundancia, con tus seres queridos, con tu pololo y todo, aproveche harto la vida. Y ojalá no llegues pronto a la edad de nosotros, que somos bastante viejos ya. Bueno, la verdad es que a mí me da pena por Isidora. ¿Por qué? Porque ella, lamentablemente, en su cumpleaños no lo debe estar pasando bien porque son hiperactivas. Ah, también. No, claro, yo que no. Yo creo que eso para ella es motivo de tristeza. Así que ahí cambiamos. Ahí teníamos contacto en directo con ella. Claro. Así que un saludo para ti, Isi. Ojalá no se suicide. No, ojalá que no. La vida sigue. Así que hablamos pronto. Un saludo. Ojalá que tenga un feliz cumpleaños. De verdad que lo pase muy bien. Mis mejores deseos y napo. Así que muchas gracias por ser mi amiga. Porque es mi amiga. Me emocionó. ¿Por qué pone música de muerte? ¿Qué significa esto? No sé si la pone acá Eduard DJ o. Ahí está. Ahí está. No. Ahí está. La canción. Ahí está. Otra cosa. Hey. Oye. Oigo. Oye. Oigo. Vamos a otro tema musical. Vamos al vamos tema, a tema musical. Musical y seguimos. Zona Hiperactivo. Hiperactivo 51-28-38 51-28-38 Búscanos en Facebook Flash, son hiperactivos. Ahí estamos entonces, volvemos de la pausa musical. Y como les contábamos, estamos aquí en este programa especial y disfrutando, celebrando, disfrutando la nostalgia disfrutando la nostalgia y pasándolo bien, porque nos queremos despedir con alegría, con felicidad. Pero presiona. Nos presiona, claro. Presiona a la gente, pero. Quiere el fin del programa. Ya queda poco, por favor. Les pedimos que tengan paciencia. La última hora de Son Hiperactivos. Oye, me gustaría seguir mandando saludos, saluditos al Camilo Orellana, que nos estaba escuchando. Así que le mandamos un saludo a él, que también nos está escuchando constantemente. Todos los programas, es uno de los auditores más fieles, así que un saludo para él, muchas gracias por estar escuchándonos. Y nada, pues de verdad, muchas gracias y esperamos que a toda la gente que nos haya estado escuchando le haya agradado el programa desde el momento que lo empezamos a hacer. No, y gracias a ti, mi amor. ¡Oh! ¡Ay, muchas gracias, Gonzalo! La verdad que es un honor para nosotros que Gonzalo nos salude, la verdad, gracias. Muchas gracias. Me llegué. Te emocionaste un poco. No, tranquilo. Déjame tratarte. Ya, tranquilo. Tranquilo, ahí te vamos a traer un poquito de agua. Tráigame agüita con azúcar, por favor. Un saludo también para Francisca Río Sánchez, que está también en Cerrillo con el Dante y el Mati. Me dice, estamos escuchándolos con el Mati y el Dante. Así que muchos saludos para ellos. Estábamos allá nosotros. Así que bueno, reiterar también los agradecimientos al Dante porque nos atendió muy bien en su casa y estuvimos estudiando ahí un poco. No, verdad que sí, Eduardo puso un pato, pero es verdad que sí. Así que muchas gracias, chiquillos. Yo sé que ustedes también están bastante tristes porque se termina este programa. Casi tan tristes como nosotros. Yo también quiero mandar un saludo a nuestra profesora de historia que nos ha tenido haciendo un diaporama todo el fin de semana. A la Rome Blanca Loreto Rivera, que nos escucha desde otra nación. Claro, desde la República Independiente de San Fernando. Ah, San Fernando. República Independiente de San Fernando. Ya. Gracias, profe, por tenernos toda la semana. ¿Están listos los diaporamas? Sí, están casi listos yo. Bueno. Y también seguir con un saludo para el Seba López Barrera, que también nos ha estado escuchando constantemente. De hecho, ahora supo que el programa se acababa y me preguntaba por qué. Nosotros le contábamos que por temas de tiempo y obviamente... Temas de fuerza mayor, obviamente. Por supuesto, bastante fuerza. Las relaciones amorosas tampoco, al fact ya lo dejan venir. No, mentira, no pasa por eso. No pasa por eso. ¿Para qué? Así que, bueno. Ya. Pero mira, la reacción de la gente cuando les decimos que Zona Hiperactiva se va a acabar, ¿eh? Son hiperactivas, se va a acabar. Macabeo. Esa es la opinión que tiene la gente. Pero bueno, esperamos que alguien llegue y que pueda hacer un programa tan bien como nosotros. Que alguien tenga esta iniciativa y la responsabilidad también de hacerlo. Pero para toda esa gente que nos está escuchando, queremos también comentarle, especialmente a las niñas que son fanáticas de un grupo que está causando revolución. Y no sé por qué cambié de tema tan rápido. Les voy a contar que... ¿Qué? Fanáticas de One Direction, también conocido como One Direction. O conocido también como Una Dirección. Una Dirección. Agotaron en tiempo récord stock de entradas en la preventa. La locura alrededor de la banda de chicos más popular del mundo, One Direction, llegó a su punto máximo este viernes, Hardy, cuando los fanáticos en poquísimas horas, agotaron el stock de entradas destinadas para la preventa. Imagínate, Hardy, el interés de los fans por ver a One Direction es total. Ahora quienes desean adquirir las entradas deben esperar hasta la madrugada del lunes 24 de junio, cuando se abra la venta general inicialmente por internet a las 00:01. Y en horas de la mañana en puntos de ventas habilitados. Oye, cuéntame un poco, Lucas, ¿alguna nota importante relacionada con esta noticia? Déjame decirte que por políticas de seguridad del artista... No se permitirá el ingreso a niños menores de 12 años en el sector de cancha general. ¿De verdad? Es una medida bastante discriminatoria. De hecho, casi todas las niñas fanáticas son de esa edad, más o menos. Sí, pero es que tú tienes que pensar que las niñas son bastante eufóricas, claro. Bastante fanáticas y pueden causar... Bastante vaga. Enfermas, por lo demás. Claro. Y también cuéntame algo más que se te pueda ocurrir. No sé si te ocurre algo más. Y déjame decirte que el resto de las localidades no tienen restricción de edad. No tiene restricción. No obstante, se recomienda fuertemente que los niños menores de 14 años sean acompañados por un adulto, o sea, mayor de 18 años. En especial, mujer. Se dice acá. En especial, mujer alta, rubia, de medidas 90, 60, 540. ¿Sí? Oye, nos siguen llegando saludos. Y acá nos va a llegar otro más, pasando un tema, así que bueno. Para concluir el tema, que la gente aproveche de ir a comprar entonces las entradas. Y te cuento cuando derecho viene este otro año. O sea, se están vendiendo las entradas con un año de anticipación. Con un año de anticipación. Viene en mayo de este otro año One Direction. Ya. Un saludo para Alejandra Sepúlveda. Para la Alecañete Sepúlveda. Que dice, di que me amas, que soy todo para ti. Ja, ja, ja, ja. Di que para mí y mi prima que está al lado mío. Es su prima. Para que su prima... Ya. Nada, no podemos leer ese comentario. Así que bueno, un saludo para Ale. Muchas gracias también por estarnos escuchando. Para su prima chica también. Y obviamente que claro, tengo que repetir porque ahí se dice que me amas y que soy todo para ti. Tengo que decirlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Perdón, Ale, ¿me dijiste algo? ¿Me estás hablando? ¿Qué te pasa? Gracias. Bueno, eso. De acá nos llegó otro mensaje de Camilo Orellana que va en dirección a Sebastián López. Pero no lo podemos leer porque es bastante... No sé si quiere decir algo más. Eso. Espérame, sigamos. Déjame revisar antes que vamos a otro temita musical en la página. Porque tenemos saludos también en la página. Tenemos saludos también en nuestra página. Déjame, que está cargando aquí mientras la música suena fuerte de fondo. Edward DJ a cargo de la música, como todos los domingos. Como todos los domingos. Of course. Mentiroso. ¿Cómo que mentiroso? Como todos aquellos domingos. Como todos aquellos domingos antaño. Por supuesto. Eso, de fondo. Procede, por favor, Lucas, a leer los comentarios. ¿Qué haré los domingos sin ustedes, cabros? Los echaré de menos. Saludos a la Fabiana, que la quiero mucho. Y cuídense un corazón para cada uno de nosotros. Este saludo es de nuestra fans número uno. Que nunca fue invitada al programa. Y que nunca nos dejó de escuchar. Que todos los domingos adornó nuestro muro de Facebook con un comentario. Con alguna palabra hermosa. Con una palabra de aliento que nos motivaba a venir domingo a domingo. La verdad es que me estoy emocionando. Y bastante fuerte. Me estoy emocionando. Cami Cancino Collantes. ¿Por qué esa música? La fans ayer, número uno. Por supuesto, esta canción dedicada para Cami Cancino Collantes con todo mi corazón. Y no solo mi corazón, sino que también era el de Lucas Bustos. Con todo mi corazón. Nuestros corazones. Nuestro corazón. Dedicado para ti, Cami Nuestros Cancino. Nuestros músculos que bombean sangre. Por supuesto. Así que muchas gracias. ¿Y qué vas a hacer los domingos? Yo creo que estudiar. No va a quedar otra. Hacer cosas importantes. Después te va a penar el tiempo Productivo. Cuando estés a la edad de nosotros. La claro. Hacer cosas, la verdad. Porque No darte las de locutora, porque claro. No es muy bueno. Por favor, y no te pares frente, no te a mí con esa mirada tan hiriente. ¿Sabes qué puedo soportar, Luca? Puedo soportar... puedo entender. Estrechez de mente. Soportar la falta de experiencia. Pero... Pero no voy a aguantar. ¿Qué no vas a aguantar? Éxito. Eso no lo ya, voy a aguantar jamás. Por supuesto, tenemos tampoco. Otro saludo en nuestra página, Hardy. José López Barrera, ahora haciendo presencia acá en la página, nos había hablado por interno, dice: saludos, cabros, una carita entre triste, melancólica, nostálgica, un poco alicaída, no sé cómo podríamos denominar esa cara. Taciturna. Dice, qué lata que se termine, pero bueno, de lo bueno poco. No sé qué habrá querido decir. De lo bueno poco, porque... De lo bueno poco. De lo bueno poco. Vaya. Eso. Después dice, jajajaja, saludos, un corazón y los amo. Así que un saludo también para el Seba. Y bueno, ¿qué me dice acá, Lucas? Que me hace seña y me perdí, la verdad. Eso, porque agradecer a la gente por sus enormes saludos por y cariños. Puede. Aquí está un poco trapicado Eduardín de la emoción. No te cuento lo que hizo ayer Eduardín, no le quiero contar a la por gente. Favor, no lo cuento. Ayer me fui de farra con Eduardín y no puedo, la verdad, comentar lo que hizo porque es bastante atroz y sería bastante triste para los fans de él. Claro. Para la Pero yo quiero decir algo a toda la gente. Porque nos acaba de llegar un mensaje de Camilo Orellana que dice: Hardy habla de nuestra relación. Perdón, a ver. Asumir tu condición. Yo les voy a contar una historia, la verdad. La verdad es que. La verdad es que este Camilo Orellana, este sujetito, siempre, Lucas. Siempre se me ha insinuado. Se te ha insinuado. Siempre se me ha insinuado. No, la verdad. Ya. Y no solo insinuar de palabras, sino que también de repente un toqueteo, un sobajeo. Así que ese tipo, de ese toque es lo que yo te estoy hablando. Entonces, bueno, yo no puedo hablar de una relación que no existe. Por lo que mal quisiera. Claro. Entonces yo no puedo hablar de las insinuaciones de él. Bueno, Camilo. Triste. Ojalá pueda superar esto y encontrar a otro hombre tan masculino o tan no masculino como Harvey. Por supuesto. Qué pena. Oigan, chiquillos, acá nos llega otro mensajito. Ya sé lo que nos llegó. No, se están burlando de nosotros. Se están burlando de nosotros. Me llegó un mensaje bastante suave que tampoco puedo leer. La verdad es que acá, mira, yo puse un estado contarle a la gente a través de mi Facebook personal y dice: último programa, son hiperactiva por la 106.7 Radio Bravo o por www.bravofm.cl. Escucha el último. Capítulo. Y Fabi Pérez dice: ¿qué hará Rengo si no podemos escuchar tu voz, Hardy? Mofándose de nosotros, este pelagato. Ridículo. Sujeto. Soez e insensible. Hombre sin corazón ni sentimiento. Por supuesto. Se quemarás en el infierno. Se quemarán en el infierno. Así que vamos nomás. Es más, tenemos para ti un tema, Fabi Pérez. Y este tema es de un argentino que vamos a poner a continuación. Así que, Fabi Pérez, para ti. Ahí está el tema que tanto te identifica. Así que vamos nomás, chiquillos, a la música y seguimos otra vez después en Zona Hiperactiva. Zona Hiperactivo, solo por la 106.7. Búscanos en Facebook. Son Hiperactivos. Estoy saliendo con un chabón. Ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué?

¡Oh, estamos al aire! ¡Oh, Hardy Rojas! Es que la, siempre te pilla que... la luz roja. Pero pedir disculpas, es que no miré la luz. Bueno, como es el último programa, ya estaba un poco... Lo siento, pido mil disculpas. Estaba un poco ensimismado. Bueno, pero les queríamos comentar que ya es hora del sector místico del programa. Por supuesto, porque vamos con el horóscopo. Es bueno, horóscopo, esa sección estrella que iluminó los domingos. La verdad es que es el último horóscopo, porque bueno, reiteramos, para la gente que se está incorporando recién a la sintonía, que hoy se acaba Sony Hiperactiva, por eso mi tono de voz tan melancólico, tan nostálgico, tan alicaído, tan taciturno, la verdad. Taciturno. ¿Sabes lo que le dije al arquero? ¿Qué le dijo? Cuando dice aquel gol. ¿Qué le dijo? Oye, pelado, tómate la leche. Buena frase, un momento. ¿Quién era que estaba hablando? Era Valdivia. Sí, ¿por qué me apuntan a mí? Ya, ay, ¿por qué? Ya, bueno. ¿Qué le dije al arquero? ¿Qué le dijiste, Mago? ¿Qué le dijiste, Javi? Oye, pelado, tómate la leche. Bueno, ahí está tu mamá, hablando. Un saludo para la leche. Supongo que no van a poner la musiquita de Valdivia. Ya. Vamos con Aries nomás. Vamos con Aries. Y Aries dice... ¿Qué dice Aries? No podía pasar el último programa de Sony Hiperactiva sin que me molestaran acá. Maldita, dice. Aries dice, un día para gratas situaciones con la persona que ama. Que los envidiosos no le afecten. Es hora de que se plantee una dieta, porque no... Procure no extralimitarse. ¿Qué dieta puede ser, Hardy? La dieta del caballo. La dieta de la lagartija. La dieta de la lagartija. Y la dieta del camello. Y la dieta del lagarto. También puede ser. Vamos con Tauro. Decir que la dieta del camello es la misma que la del caballo, pero sin agua. Ya, pero por favor, vamos con el... Ojo que hay ciertas personas en su entorno que no buscan algo bueno. O sea, buscan algo... Malo. Malo. Por supuesto. Vea con quién se relaciona. Vea con no quién se deje llevar por el mal estado de sus nervios. Sana competencia en el plano laboral. Rocío Marengo, número 3. Vamos al tiro de inmediato con Géminis, porque Géminis nos dice que la actitud positiva es vital para alcanzar la felicidad. Se avecina un tiempo de buenos logros económicos, pero debe buscar la forma de no usarlos todos. Amarillo número 3. 13-13. 13-13, claro. Vamos con Cáncer de inmediato, porque esto va a ser rápido. Vamos con Cáncer, entonces. Cuidado con rechazar el afecto. Mira, Harry, mira, para qué, ti. Qué buen tema. El recuerdo del dolor pasado no debe entorpecer su futuro, o sea, lo que vendrá. Las tensiones acarrean enfermedades. No se enferme. Trate de calmarse. Está cumpliendo sus compromisos. Terracota número 19, bebé. Y vamos de inmediato con Leo, tu signo, Lucas. Si Yo te digo, Lucas, Leo, que el horóscopo para ti te tiene preparado, que el destino preparado? No está escrito. Dios mío, señor. Por lo tanto, es usted quien guía su vida para lograr la felicidad. ¿Felicidad? Usted es alaraca. Exagera con sus dolencias y eso cansa a quienes le rodean. Gris número 39. Mío, gris número 39. Ahí, al tiro al grano. Al grano. Vamos con los virgos y los que se creen virgos. Por supuesto. Ya lo habíamos señalado. Por supuesto. Vamos, no. Piensen las cosas buenas de la vida y las que le ha dado hasta el momento. Por supuesto. No todo es malo. No, o sea, también no. Hay cosas buenas. Las consecuencias del agotamiento físico se dejan ver. Hay tiempo de abundancia, pese a la crisis. Celeste número 15. Y vamos con Libra, léeme, porque yo soy Libra, léeme mi signo. ¿Qué me tiene preparado el déjame decirte que lo místico? Déjame decirte, Hardy, que a la larga el amor siempre termina triunfando. Siempre. Disculpa, ¿me puedes repetir la frase, por favor? A la larga el amor siempre termina triunfando. El SIDA produce sordera. ¿Cómo? Que el SIDA es una... Ah, ya, ya, dale, ok. No se desanime por el pasado, o sea, por lo que ya pasó. No, pero qué tontería. No se llene de pastillas sin receta médica. Unas azules me estaban dando el médico el otro día. Claro. Me estaba pasando Gonzalito. ¿Gonzalito? Estaba pasando unas azules. Oriéntese a una vida más natural. Furcia número 4. O sea, 4. Me prepara un buen destino lo que se ve de rojo, como la tía Yoli. La tía Yoli. Vamos con Escorpión, que dice que disfrute las cosas lindas que surjan hoy. Un resfrío mal cuidado puede enviar a... Derivado. Puede derivar en un mal mayor. Mayor. Creo que también produce ceguera. ¿Un mal mayor o no un mal coronel? No sé, ya, voy a decir. No se desatienda. Alguien le va a proponer un trabajo o un negocio atractivo. Lila número 5, ya. Vamos con otro tiro, no, con cinco, Sagitario, cinco, nomás. Sagitario, Sagitario. Los tiempos han cambiado, señor Sagitario. Por supuesto. Y ya no debe preocuparse por el qué dirán. Busque la felicidad en otro lugar, no aquí. Controle su presión arterial y la presión atmosférica. Cuidado con los asados hoy. Haga asados mañana. Esas tallas son las que nos llevaron a la perdición, Lucas. Sí, a la decadencia. Ya. Vamos con Capricornio. Vamos con Capricornio. Porque Capricornio no debe dejarse, no debe dejar que sus deseos terminen en una obsesión. Dios mío. Porque espantará a todo el que desea acercarse a usted. ¿Tan así? Respire profundo, sí. Y calme sus nervios. Calipso número 7. Número 7. Y Acuario, Acuario, Acuario, dice, el pasado vuelve a tocar su puerta. Así. Así, así mismo. No es malo dejarse tentar, siempre que no tenga compromisos. Se ha organizado bien, señor Acuario. Aproveche los momentos buenos y guarde cuanto pueda. Café número uno. Café capuchino. Y vamos con Piscis, que es el último signo, y dice, no desatienda su red. Es el último signo de la historia de San Miguel. Claro, acá tenemos el último signo, que tienes toda la razón, de la historia del horóscopo de San Hiperactivo. Es un momento épico. Y mágico. Es un hito. Un hito. Ya. Ya, y Piscis dice, no desatienda sus responsabilidades. Mentales. Maritales. A maritales, de veras. Eso es vital entre la pareja. Ojo con las articulaciones y tendones. Riesgos de accidentes domésticos. Como pegarse con la puerta. Rosado número 2. Y aquí te lo digo aquí. Aquí, ya. Aquí para siempre. Ha terminado el horóscopo de Sony Hiperactiva. Ya. Música de fin de horóscopo de Sony Hiperactiva. Por favor, Eduardo. Por favor, Eduardo. Ya. Chao. Chao. Ahí. Chao. Bechito. Gracias por la ternura del público. Bueno, eso fue el horóscopo. Mira, que me está molestando por el horóscopo. La verdad es que esta gente. Bueno, tenemos música de muerte porque. Porque como todos sabemos, hoy muere algo importante de nosotros conjunto, en junto con de este programa, de estos micrófonos que no van a ser más tocados por nuestra voz. Por nuestra voz. Por nuestros alientos a menta. Así que en este caso Eduardo, a Ron. A Ron, a Pisco, no sé qué. Mira, acá me estaban diciendo algo acá, que Dante Valdivia me decía, yo soy Virgo, me dijo, di algo relacionado con una persona. Así que Dante Valdivia acá le mandaba saludos a Ignacia Herrera, de parte de él directamente. Así que eso estaba mandando acá. Mira, me llegó otro mensaje. Dice, no tiene mayor importancia. Después lo vamos a... Ale, pero por Ale. Mientras, porque hoy es un día especial y no nos podemos despedir sin antes escuchar la buena música, siempre auspiciada, patrocinada por el señor, por el más grande de todos, Clifford. Clifford. Clifford, que ha enviado a un representante, en este caso, Edward DJ, con la música. Aquí en Sí, perdón que interrumpí. Y a la vuelta no se despegue la sintonía porque seguimos despidiéndonos y vamos a hacer ahora sí un balance de lo que fue esta zona hiperactiva, contar a la gente, recordar un poco las anécdotas que vivimos. Y bueno, posteriormente hacer, ¿cómo se llama eso? ¿La exhumación? ¿Así? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, ¿qué quieres decir? Ya, vamos a conversar. Lo vamos a averiguar y a la vuelta se lo deje. Zona Hiperactivo. Búscanos en Facebook. / Zona Hiperactivo.